Somos FM de las Chacras y somos La Mestiza. Con Pablo Merola en los controles comienza el programa número 64 de la era de Acuario. Y sí, llegó el día después. En realidad, el programa después. Al final, ganó el cuco. Y quedamos todos regulando, pensando en por qué tanto vecino, tanta gente condenándonos a todos a la intemperie. En todas las épocas oscuras se generan valiosas muestras de luz, de arte, de resistencia. En dictaduras, en oscuros gobiernos neoliberales, donde el foco era el mercado y no el colectivo. Desde La Mestiza te proponemos resistir como lo hemos hecho siempre, bailando, haciendo arte. Bailamos sobre tu tumba, bailamos sobre el fuego, bailamos sobre un país que se quema, bailamos sobre tus elecciones, bailamos con La Mestiza, bailamos hasta que amaine, hasta que vuelvan los buenos tiempos. Empezamos así. Esto es La Mestiza, con ustedes Alfa Blondi. Amour, papier, langue, Italia, Italia, Sini. Amour, papier, langue, Italia, Italia, Italia, De. Amour, papier, langue, Italia, Italia, Sini. Amour, papier, langue. We'll be right back.

y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga. ¿Qué le decimos a ese cadáver al que en cualquier rincón del mundo de abajo se le encierra en el olvido? ¿Que solo nuestro dolor y rabia cuentan? ¿Que solo nuestro coraje importa? ¿Que mientras susurramos nuestra historia no escuchamos su grito, su alarido? Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca, pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar. Nuestros susurros no solo son para lamentar la caída de nuestros muertos injustamente, son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y seguir así en el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso un alarido que se transforme en lucha liberadora. Y no olvidar que mientras alguien susurra, alguien grita. Se convirtió en la Solo el oído atento puede escuchar. Mientras hablamos y escuchamos ahora, alguien grita de dolor, de rabia. Y así como hay que aprender a dirigir la mirada, la escucha debe encontrar el rumbo que la haga fértil. Porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba. Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón. Cuentan los que saben que una vez existió una mujer que se llamaba Margaret Mead. Era antropóloga y hacía investigaciones etnográficas allá por los años 20, por los años 30. Y puso en entredicho la visión sexista biologicista que prevalecía en las ciencias sociales en Estados Unidos, según las cuales la división sexual del trabajo en la familia moderna se debía a una diferencia innata. O sea, el hombre es más fuerte, la mujer es más débil, y por eso ocupaban distintas posiciones y trabajos. Entre el comportamiento instrumental, público, productivo de los hombres y el expresivo de las mujeres. En un estudio comparativo que hizo en 1935, introdujo la idea revolucionaria de que por ser la especie humana enormemente maleable, los papeles y las conductas sexuales varían según los contextos socioculturales. O sea, así como hay sociedades donde son machistas y prevalece el rol del hombre como dominante, había otras sociedades donde era un matriarcado total, o donde se repartían, o donde no había padres, o así, había miles de culturas diferentes. Fue así precursora en la utilización del concepto de género, ampliamente utilizado posteriormente en los estudios feministas. Era una mina recontragrosa que daba unas clases, parece, súper interesantes, ¿no? Eran clases increíbles. Y bueno, lo que en sus clases, lo que circulaba y pasaba en el conocimiento era que todos se mataban por estar ahí, por estar en esa clase, por escucharla, por preguntarle. En una conferencia, un estudiante universitario le preguntó a Margaret Mead ¿cuál consideró que era el signo más antiguo de civilización en una cultura? Que es una pregunta que ronda siempre las cabezas de los científicos y de los pensadores. ¿Cuál es el momento más antiguo en el que se expresa la civilización en una cultura? El estudiante esperaba que Mead hablara de lanzas, ollas de arcilla o piedras de moler. Pero no. Mead respondió que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que había sido roto y luego curado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, te mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a beber o a buscar comida. Sos una presa fácil para los depredadores y saqueadores. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso se cure. Un fémur, roto y curado, es evidencia de que alguien se dio el trabajo de quedarse con quien se lo rompió, apretó la herida, lo llevó a un lugar seguro y lo ayudó a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien necesitado es donde comienza la civilización de nuestra especie. Y esto viene a cuenta del cuento que nos han vendido, que nos han metido, en el que unos son los buenos, otros son los malos, y la mayoría, ignorante y sometido por las pantallitas y por la tele y por la desinformación, terminamos botando el yugo y al verdugo. El primer gesto de civilización fue quedarse a cuidar a otro. Seguimos bailando en La Mestiza y nos vamos con Ismael Lo de Senegal, de Rufisque, de Casamance, de la región rural del Senegal, con el Balax, la música popular de la costa oeste de África. La ila ila la, formoso levanta. La ila ila la, formoso levanta. Niña que yo bala, saya la mumeke. Na falta casi la o, bintu bintu yela. Na falta casi la eke, bintu bintu yela. La ila ila la, formoso levanta. Que yo bala, sea la mumeque, la que yo bala, sea la mumeque, una falta casi la o, pintu pintu yela, una falta casi la o, pintu pintu yela, formoso levanta, con un quede ya fu. El enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. El sistema capitalista busca la obtención de la máxima ganancia posible, promoviendo un

Fabi, Pablo, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá desde Los Altos de las Chacras, nada más que agradecerles por excelente introducción, excelente columna, para arrancar con todo el programa, toda la bendición, y bien ahí con esos reggae. Abrazo grande. En la infancia todos nos damos cuenta si nuestra madre es extrovertida. Cuando yo invitaba amiguitos a mi casa, Chichita, mi vieja, no se limitaba a traer los vasos de Nesquik y desaparecer. Ella decía, Hernán, ¿ya le leíste a tus amiguitos la poesía de amor que escribiste el otro día y que escondiste en un cajón? Así, dije a la puta, era mi vieja. El problema principal es que Chichita creyó que yo era una especie de niño prodigio. Siempre tuvo ganas de tener un hijo despierto y se lo fue creyendo a base de fantasía. Me revisaba los cajones a ver si yo había escrito una poesía nueva y yo escondía las poesías porque odiaba que ella las viera. Sufrió mucho mi vieja cuando en primer grado no entré a un buen colegio por falta de cupo y al año siguiente hice lo imposible para hacerme entrar. Hubo un examen en febrero entre muchos chicos del pueblo y solamente entraban al buen colegio los 10 mejores promedios. Yo entré de pedo en el puesto 9, pero ella no decía jamás que yo había quedado noveno. Ella decía, Hernán hizo el examen y fue el segundo mejor varón de toda la escuela. El segundo mejor varón, decía. Por suerte mi papá equilibraba esos excesos con humor y decía, y no solamente fue el segundo mejor varón, también fue el primer mejor gordo, decía mi papá, y era fantástico. Cuando dejé de ser un infante mediocre y me convertí en un adolescente drogadicto, Chichita tuvo que cambiar su estructura de pensamiento. En su cabeza, yo dejé de ser un niño prodigio y me convertí en un genio incomprendido. Chichita se aferraba a mis poquísimos triunfos para no caerse de culo en mis miserias. Más tarde crecí y me fui del pueblo, pero las fantasías de mi mamá me seguían llegando por terceras personas, aunque la lejanía ayudó mucho a amortiguar la vergüenza. A mí mi vieja me daba vergüenza. Muchos años después, sin embargo, la fuerza arrolladora de mi madre regresó imparable. Fue cuando escribí Más respeto que soy tu madre, esta novela de acá, que después empezó a ser famosa. Yo le decía a la prensa, sin saber que estaba alimentando un monstruo, que Mirta, el personaje principal de esa novela, estaba parcialmente basado en mi mamá. ¿Para qué habré dicho eso? Fue un error gravísimo porque oficialicé la locura de Chichita. El día que se estrenó Más respeto que soy tu madre en el teatro, Chichita estuvo sentada en la fila 12. Cuando terminó la función, Antonio Gasalla, que protagonizaba, me invitó a subir al escenario y yo lo hice con mucha vergüenza. Una vez arriba de las tablas, Gasalla me palmeó y me dijo, espero, había muchísima gente, espero que la Mirta de mi adaptación sea parecida a la que vos creaste. Yo estaba a punto de decir que sí, pero entonces se levantó Chichita desde la fila 12 y dijo a los gritos, ¡yo soy Mirta! Gasalla intentaba ver, hacía visera, y Chichita decía, ¡acá Antonio! ¡Yo soy Mirta, lo haces muy bien, te felicito! ¡Qué vergüenza más grande sentí! Ahí, en ese momento, supe que Chichita había vuelto desde la infancia con armas nuevas y que iba a ser imposible detenerla. Dos o tres veces después de eso, la escuché en las radios de Buenos Aires o en la televisión de Mercedes, respondiendo reportajes en mi nombre, donde ella se proclamaba la verdadera Mirta. Cada vez que aparece una edición nueva del libro o que se entera que la obra de teatro sigue llenando salas en otros países, me llama por teléfono y me dice, ¿cómo te sigo dando de comer, gordito? Hace lo imposible, mi vieja, por avergonzarme con mucha más fuerza que en la juventud. Y sin embargo hay algo en toda su locura, antigua y moderna, que nunca me permite enojarme de verdad con ella. No sé bien qué es. Me imagino que atrás de la rabia tremenda que me provocaba en la infancia que me espiara los cuadernos con poemas y con cuentos, yo sabía también, en el fondo, que en casa alguien me leía, que había alguien en el mundo que confiaba en mí. El cuento de Cassiari enteramente dedicado a nuestro amigo y oyente, a Pato de Altos de las Chacras, que pidió reggae y tenemos una banda impresionante para arrancar este bloque del programa. Se llaman Steel Pulse, son en realidad son jamaiquinos pero de Birmingham, de Inglaterra, el pulso de acero, Steel Pulse. Y bueno, una banda increíble que tuvo muchos discos muy buenos. Hans War Revolution, quizá el primero que se hizo conocido, pero el más grosso de todos se llama Democracia Verdadera. Y mira en qué momento, ¿no? Democracia Verdadera, True Democracy. De ese disco hermosísimo de los Steel Pulse, dos temas para nuestro amigo Pato. ¿Cuáles son? Find a Quick y a Who's, ¿quién es responsable? Who is responsible y Find a Quick. Con ustedes, Steel Pulse. The struggle goes on. I wanna know who's responsible. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Peter Iller y su hermano Joseph hacía tiempo que se dedicaban a producir alcohol. Cuando se instalaron en Omaha en 1866 y fundaron la destilería Iller. En 1880 estaban inscriptos en el directorio de empresas de la ciudad como importadores, elaboradores y comerciantes mayoristas de vinos, licores y puros, y fabricantes del Kennedy East India Bitters. Hacían un whisky increíble. Con estos antecedentes, no es de extrañar que los arqueólogos se interesaran por una botella de esta marca rellena de un líquido amarillento oscuro que fue recuperada de un sitio privado del estado de Washington. El supuesto whisky de Malta, hecho hace más de 100 años, fue almacenado en los estantes del Museo Burke de Seattle, en el que se pasó aproximadamente 15 años hasta que aparecieron dos investigadores de la Universidad de Idaho, Mark Warner y Ray von Wandruska, que se pasaron una década realizando análisis químicos a los materiales excavados en distintos yacimientos. Tras estudiar hasta 500 objetos, los resultados han sido sorprendentes. No es oro todo lo que reluce, y algunos artefactos incluso eran peligrosos. En el caso de la botella de Ehlers, los expertos observaron una muestra de la presunta bebida alcohólica en su laboratorio y encontraron que el acuoso líquido presentaba un notable contenido de potasio, fósforo y especialmente urea, un compuesto químico que se encuentra principalmente en la orina. La botella, que guardaron 15 años en un museo, tenía meo. Tenemos una amiga en el mundo, que es Marcela Judith González, estuvo acá leyendo sus cosas, es la compañera de Pablo Tomasello, uno de nuestros columnistas estrellas que anda medio vagabundo porque está presentando la película de Tiempo Argentino y están viajando por todo el país. Esta semana iban a Córdoba Capital y la presentan, y como una de las cosas fundamentales que lograron es que siempre tiene que haber una persona de Tiempo Argentino, en las presentaciones de la película, para explicar, para comentar, para charlar, un moderador, un presentador que haya sido parte de toda la gesta de los trabajadores de Tiempo Argentino en la época en que los quisieron arruinar, ¿no? Y fueron por ellos con represión y todo eso, y ellos resistieron en la cooperativa. Bueno, la compañera, Marcela Judith González, es una re grosa educadora, ha dirigido escuelas de magisterio, de formación para docentes en Capital, sobre todo en arte. Es una experta en tango también, que ha viajado a Japón muchas veces. Es una mina muy grosa que tiene raíces en Paraguay y ha hecho viajes a Paraguay, y ahora hay un podcast que anda dando vueltas, que salió el número uno, son muchos, que van a presentar en estos días. Y bueno, es muy interesante porque le encargaron el número uno a Marcela, que es un poco... Bueno, ahí en el podcast te lo van a informar, ¿no? Es... un poco una suerte de memoria de lo que era su infancia ahí. Así que, bueno. Y después viene algo dedicado a un amigo. Entonces, con ustedes los dejo con el podcast, el número uno de esta colección de Paraguay, que es de Marcela Judith González. Aquel viaje del año 1976... traía un fecundo desconcierto. Se adueñaba de mí el paisaje y me sentía partida. Mis ojos al Paraná y al verde tupido del corazón del litoral. Partida de un parir de no sé dónde y de un partir de Buenos Aires. Me decía, yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María soy yo. Miraba a mi padre, que fingía desconocer a su amada Asunción. Yo preguntaba, ¿por qué al llegar al kilómetro 932, él pronunciaba Nerendape Ayú, Nerendape Ayú, que quiere decir junto a ti vengo? Mis hermanos no cuestionaban, tampoco entendían. El guaraní de mi padre estaba prohibido en mi casa. Con mayor volumen y percusión al volante, mi padre cantaba. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. El guaraní y el español se entrecruzaban, y a medida que avanzábamos, ganaba el guaraní. Al llegar a la casa de mi abuela, nos esperaban el cocido caliente, el menchú recién hecho, los coquitos y la tierra colorada. Aquellos, mis 12 años, despertaron en mí la primera certeza. Tu guaraní ignorado late silencioso y sereno. Tu origen no está en extinción, y siempre será el origen, y siempre será tu origen. Otro oyente y amigo, que es Camilo Pérez, de acá, de Las Chacras, nos manda siempre comentarios, somos muy amigos, entonces me manda ahí por WhatsApp. Y también le gusta mucho Marisa Monte, y en especial el disco este, Universo Particular, creo que es. Y bueno, Marisa Monte es Marisa Acevedo Monte, carioca de Río, del 67, es cantautora, multiinstrumentista, y bueno, es muy conocida y muy grosa antes de Tribalistas, ¿no? Se hizo muy popular en todo Brasil y en el mundo con Tribalistas, la banda que hiciera con Carlinhos Brown y con el líder de Titás, Orlando Antunes. Pero tiene 10 millones de discos vendidos, muchos Grammys, ¿no? Muchos premios, es considerada una de las voces brasileñas más grandes. Lo que pasa es que en Brasil hablar de cantantes grosas es difícil porque, bueno, es la tierra de Elis Regina, de Gal Costa y de Betania. Pero, y de Nara Leão y de millones de muchas más, sería injusto. Esta semana, por ejemplo, conocí a una que es Amarelinha, que es la ex mujer de Serra Malho, también una cantante impresionante. Pero Marisa tiene algo particular, que es mucho más fina, es mucho más yacera, es una mina que tiene un manejo de la composición, de la música, del instrumento, de la voz. Es una mina muy muy grosa, o sea, está al nivel de esas tres reinas que son Elis, Gal y Betania. Pero bueno, Betania está viva, pero Gal Costa y Elis ya partieron. Betania es una mina grande, es más grande que Caetano, o de la misma edad que Caetano, casi. Y esta piba es mucho más joven, si bien no es una nena, ¿no? Nació en el 67, es más chica que yo, tiene 50 y pico, 55, pero 56, pero es una mina que ha hecho una carrera impresionante y que tiene una forma de interpretar, que canta en inglés, que canta en portugués, es muy muy grosa. La comparo un poco con lo que es Chavan para la música masculina, digamos, los intérpretes masculinos, por esa categoría de fusión de poder interactuar en un tema con la música popular, pero también con el jazz, con la música más elaborada, ¿no? Y tener esa cintura para moverse en aguas profundas. Los dejo con Marisa Monte, dedicado especialmente a mi amigo Camilo Pérez, y a Irene, que le gusta mucho también. Oseu, el primer tema, El Cielo, y Balanza Pena, que Balanza Pena es pluma que se balancea. Con ustedes, Marisa Monte. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Esa música presagia algo, yo sé lo que les digo. Se viene un bloque, me parece que medio prehispánico. A ver, vamos a mirar la lista que tengo acá en la mano. Ah, no, viene mi amigo el poeta, que también es medio prehispánico. El Chaco Luque, mi amigo chaqueño. con música de Vilca encima. Esta música electrónica de fondo está tremenda, ¿no? Me hace acordar a... ¿Qué me hace acordar? Esto me hace acordar a Jean-Michel Jarre. Oxígeno de Jean-Michel Jarre. Es muy parecido, ¿eh? Bueno. Ah, esto es tremendo. Esto es Corana, ¿no? Corana, Balcánica. Esto es de una colección de discos que sacó el Buda Bar. Un café que hay, un bar que hay en París, que todos los años saca dos discos, uno más íntimo y el otro más electrónico, pero toda música del planeta, así muy modernoso, marca el pulso del planeta. Con ustedes, la poesía, mi amigo el Chaco Luque. Él vino así, raíz sobre raíces. Vino trepando en siglos sobre el barro, con todo el viento norte en las espaldas, a fundar un país para los pájaros. Vino a crecer con grito de chicharra, con su piel de madera desbordada, a repartir su sangre en los quebrachos, para taparle al sol toda la cara. Toda la cara. ¿Nos puede decir si en el panorama político actual usted se considera de derechas o de izquierdas? Hombre, yo de política no sé prácticamente nada, ¿eh? Solo sé quiénes quieren seguir robándonos y que soy rojo. ¿Rojo? ¿Y eso? Hombre, en la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. Cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo. Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la Edad Media me llaman rojo. Cuando me manifiesto contra el maltrato animal, los de Atapuerca me llaman rojo. Está claro que usted es de izquierdas. Bueno, pues de izquierdas y rojo. ¿Entonces ya sabe a quién va a votar? Hombre, claro, siempre al rojo. Bueno, ahora sí, nos ponemos prehispánicos. Nos ponemos de pie. Vamos al encuentro, un músico tremendo, tremendo. Se llama Antonio Cepeda. Es un percusionista y compositor de México que estudió muchísimo las formas musicales prehispánicas. Nació en DF en el 46 y desde chiquito formó parte de coros, sí, obras religiosas polifónicas, ¿no? Después estudió dibujo, baile, pantomima, actuación, teatro. Hizo la licenciatura en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y se metió a estudiar percusión bajo la guía de Víctor Fosado. Aparece en el 67 ya su primer concierto con instrumentos musicales autóctonos mexicanos. Y entre el 68 y el 75, cuando trabajaba como diseñador gráfico, empieza a conocer el mundo de la música y se va de viaje a ciudades del mundo, a Ámsterdam, Londres, Estocolmo, Copenhague, haciendo música. Después se radica en Nueva York, toca free jazz con un grupo que se llamaba Astra Carnaval. Lo recomiendo ampliamente. Ahí se pone a estudiar el folclore y la música de Asia y África. En el 79 organiza el primer Festival Nacional de Música Autóctona, celebrado en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México. Y del 81 al 82 se va a vivir a Oaxaca. Ahí produce para la Televisión Nacional una serie de programas sobre música, cultura indígena de ese estado, de Oaxaca. Y más tarde se establece en Xalapa. Continúa sus frecuentes giras artísticas por el mundo. Tiene, bueno, muchas colaboraciones con otros músicos, ha hecho la música de un montón de películas y tiene en su haber también con otro músico increíble, la música del disco que nosotros ponemos siempre, que es A la izquierda del colibrí, que es lo que está en ese poema que el Chaco a veces recita, que es escrito en Nahuatl, así, y recitado también una parte en español. Él, bueno, forma parte con A la izquierda del colibrí con Jorge Reyes, que Jorge Reyes es un músico súper grosso, que hace fusión con distintos tipos de músicas prehispánicas y que había formado parte de una banda de rock progresivo mexicano muy grosso que se llama Chac Mahol. Jorge Reyes Valencia era el creador de Chac Mahol y se junta con Cepeda, con Antonio Cepeda, el músico que vamos a escuchar hoy en A la izquierda del colibrí. Traje dos temas de Antonio Cepeda para que vayamos introduciéndonos en lo que es la música de este creador increíble. El primero se llama Lago entre montañas y el otro se llama Danzando en el Templo Mayor. Con ustedes, Antonio Cepeda, música prehispánica. Pelota por todos lados, por todos los teléfonos. Salen a las 8. ¿Para qué manda mensaje a las 7? Psicodélicas, tarde la mística de los poetas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Me vuela cuando el programa nos lleva para distintos lugares y con cosas que buscamos o que encontramos o que pasamos de música dispara otras historias, ¿no? Chela me contó que había ido a México y que había visto la escultura del Chacmool. La escultura del Chacmool es increíble porque es un tipo recostado, un gobernante. En realidad quiere decir garra de la lluvia, Chacmool en yucateco, ¿no? Es un tipo de escultura precolombina mesoamericana que apareció al principio del periodo posclásico en muchos sitios de la región. En toda la región del Yucatán y en distintos lugares aparecían esculturas iguales que describían esto. Esto lo contó Augustus Le Plongeon, quien descubrió este tipo de esculturas por primera vez en el Yucatán, un explorador allá por 1874. Y él mismo propuso el nombre de Chacmool en maya yucateco, pensando que se trataba de un gobernante con el nombre de jaguar. Este tipo de estatuas hizo aparición en esa época, en el postclásico, en el inicio del postclásico, y es asociada a los toltecas. Varios ejemplares se han encontrado en Tula, en Chichen Itza, y eso es un argumento también para relacionar entonces la unión que había entre estas dos culturas, entre los toltecas y los mayas, ¿no? Pero hay piezas de estas procedentes de Michoacán, le dicen Purépecha en Huayanotl, el que está sentado, Quiriguá en Guatemala, Sempoala en Veracruz y el Templo Mayor de México en Tenochtitlán, entre otros, ¿no? Y también, bueno, eso disparó que también es Chacmool lo tomó después como un relato Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes, un escritor que yo quiero muchísimo. Tiene libros, qué sé yo, La muerte de Artemio Cruz, tiene libros increíbles. Este relato salió por primera vez dentro de una antología que se llamaba Los días enmascarados. Salió allá por mitad de la década del 50. Era un hombre de 40 años solitario, amante de las antigüedades prehispánicas de México, que trabajaba en una oficina gubernamental de la Ciudad de México, que muere ahogado en Acapulco, en la playa. Su amigo, que es el que narra la historia, va a buscar los restos y en el viaje de regreso a la ciudad lee el diario personal de Filiberto, de su amigo, y la transcripción de ese diario es el núcleo argumental del cuento, ¿no?, del relato. Los párrafos iniciales corresponden a días rutinarios, ¿no?, con referencia a encuentros con amigos, a reflexiones melancólicas sobre el paso del tiempo, los destinos individuales. Este contenido va variando después de que Filiberto adquiere una antigua figura de piedra de Chacmool, que con el paso de los días se transformará en un ser vivo. El dios ejercerá un control creciente hasta llegar a dominar por completo a Filiberto, quien buscará liberarse de esa esclavitud huyendo a Acapulco, donde encontrará la muerte. Ese es el Chacmool de Carlos Fuentes, un tipo que admiro muchísimo, sobre todo una obra increíble que la tengo que recomendar, que se llama La región más transparente, uno de los, no sé, 5 libros más bonitos que he leído. El conocido es La muerte de Antonio Cruz, pero La región más transparente es top 5. Estuvimos escuchando música prehispánica y disparó un montón de cosas. ¿Y a dónde nos lleva este camino? Vaya a saber, a los vericuetos de dónde estamos parados, qué hay después de lo prehispánico, qué viene después de lo prehispánico. Viene un poeta amigo que es cineasta, amigo de Chaco en realidad, amigo de Pablo, de mi hermano, que se llama Felipe Chorén, un grosso total, que escribe, dirige, poeta, un tipo súper talentoso que nos regala sus poesías. Y 27. No ha de cambiar el viento en los pinares, ni la lluvia cayendo sobre el rostro de los adolescentes que la aman y salen abrazados a encontrarla, cuando el amor y el mundo es para ellos un país habitable y poderoso. No cambia la ansiedad por reencontrarnos, que otros seres humanos desvirtúan con sus extraños ritos de exterminio, ni cambia la esperanza alucinante de salvar esta costra de universo hasta que alguien disponga a destruirla con un gesto científico y sin lágrimas. Nadie lo olvide, quedan aquí los huesos de nuestra humanidad montando guardia, testimoniando el juicio y el despojo, el esplendor y el humo, hasta que alguien rescate el horizonte, el canto de los pájaros señalará el lugar del infortunio y el viento construirá una fortaleza de muda soledad y transparencia. También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico del ejército. Siempre me hace reír. Bueno, en Buenos Aires, desde este miércoles hasta el domingo, en la Casa de la Cultura, la Feria del Libro Antiguo, ¿sí? El Tiempo Entre las Manos. Es la 16ª edición de este acontecimiento bibliográfico instalado en la agenda cultural de la ciudad y del país. Va a tener más de 20 expositores en la mesa inaugural en el marco del Centenario de Fervor de Buenos Aires. Jorge Luis Borges, participan Beatriz Arlo, Daniel Balderston y Silvia Saita. Encuentro con los libros antiguos, una oportunidad para ir a conseguir libros usados, libros viejos, una muy linda. Y siempre que me pasa esto, que hablo de algo, de un libro, que yo me pongo también con ganas de contarte qué estoy leyendo, ¿no? Y estoy leyendo La Montaña Mágica, un Der Zauberberg, del alemán, de Thomas Mann. Se publicó en 1924. Es considerada la novela más importante de Thomas Mann y un clásico de la literatura en lengua alemana del siglo XX. Ha sido traducido a todos los idiomas. El tipo comenzó a escribir la novela en el 12 a raíz de una visita a su esposa en el sanatorio Wald de Davos, en el que se encontraba internada. Davos es una ciudad y una comuna suiza del cantón de los Grisones, ¿no? La obra la empezó como una novela corta, pero al final el proyecto fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una obra mucho más extensa. Es un libro bien gordito. La obra narra la estancia de un protagonista principal, el joven Hans Castorp, en un sanatorio de los Alpes suizos al que inicialmente había llegado únicamente como visitante. Es una novela súper filosófica que habla mucho de cómo somos las personas, los humanos, cómo somos críticos y cómo nos asombramos de las cualidades de los demás. Es una clínica para enfermos de tuberculosis que están ahí en las últimas muchas veces, en esa época, imagínate. Y bueno, tenían que hacer reposo muchos meses y el médico de ahí les recetaba así como si nada, otros seis meses y se iban quedando. Y en ese lugar, allá arriba de la montaña, se establece un mundo aparte, totalmente diferente, donde los personajes van cobrando vida y teniendo interacción y charlas filosóficas. Es una novela muy linda. La recomiendo también. La Montaña Mágica, de Thomas Mann. Nos vamos a meter con algo que me encanta, que es una banda que canta en idioma tuareg, en bereber, el tamashik, que es la lengua de los tuaregs, que son variantes del idioma bereber, que son bastante inteligibles entre sí, la hablan diferentes grupos de distintos países, desde Malí a Burkina Faso, pasando por Libia, Argelia, Níger, y algunos habitantes del Quinín en el Chad, ¿no? En el país de Chad. Para muchos, esta variedad de lenguas del Tuareg forma como una macro lengua que tiene el Tamajic y el Tamajac y el Tahualelmit como sus vertientes más conocidas, ¿no? En esta lengua hay una palabra que es bastante particular, que se llama Nahua. Nahua en árabe, en realidad, se traduce de distintas maneras la palabra. Es el nombre que recibían en Marruecos los miembros de una serie de cofradías místicas musulmanas, caracterizadas porque venían de un origen subsahariano, por el uso de cantos, danzas y rituales que eran sincréticos como medios para llegar al trance, ¿no? Ellos buscaban llegar al trance y con esta música y la danza y los cantos lograban esa elevación, ¿no? La palabra Nahua en realidad es plural. El singular sería Nahui, ¿sí? Y bueno, es una palabra que también tiene otras raíces, porque también viene de Guinea la palabra, y de África Occidental, que son los primeros Nahua que aparecieron. Y los árabes le decían esto mudos o sus, que en Marruecos significa mudo, porque se referían a estos esclavos negros, hablaban idiomas incomprensibles para ellos, qué sé yo, Wolof, Peul, Mandingo, otras lenguas que venían de debajo del Sahara, ¿no? Del África Negra. Y bueno, entonces para ellos eran mudos porque no hablaban los idiomas oficiales del mundo magrebí o árabe. Entonces el término ese sus o nahua pasa a la lengua árabe coloquial del Magreb y también a la andaluza, España, y se utiliza como forma en general de designar a los negros, ¿no? Y también un poco a los extranjeros y a los esclavos. Ese nombre lo retomaron esta banda que vamos a escuchar hoy, que son los Nahua Diffusion, una banda hermosa que es de Grenoble, de Francia, que la formaron todos integrantes del norte de África. Siempre postulando la diferencia con la cultura europea y haciendo de lo particular de su mundo de resistencia de esas tribus bereberes del Magreb, mezclándolo con reggae, con hip hop, con músicas muy modernas, pero siempre con una vinculación, con una protesta muy fuerte contra el capitalismo, el neocolonialismo liberal. Ya conté muchas veces que el cantante es Amasik Kateb, que es el hijo de un reconocido escritor argelino, que es Kateb Yassin, que bueno, el pibe utiliza la música como un verdadero medio de protesta y de lucha, y en esos guetos donde empezaron la banda, que es guetos de inmigrantes ahí en París, en los distritos de donde surgieron otras bandas también de inmigrantes, es un poco una marca registrada que el hecho de cantar en Tamasic y de resistir a la cultura europea con toda la tradición del mundo árabe, en una época donde lo árabe está considerado casi como un terrorista, es bastante fuerte. Nos vamos a meter entonces con Nahua Diffusion, una banda que me gusta muchísimo, que son muy talentosos. Vamos a escuchar Ana Barrani y Bent El Drigirani. Ya na brani اشكم عني من الزاوية لفت بلادي خطوة بخطوة وسط العبادي دادني الحملة وراسي بعد على شحال من اتباع وسط الغبار والريح القوية والكيف الحار بالكائنية ودقت المرار باسم الحرية يا نابوها اليوم عندي محلي حجاري تبقى تما والتما نولي خليت خيال برنوسي في الرملة يا انا حراق وحياتي هملة يا انا براني يا انا براني يا انا براني وهي الدنيا ما بين ادياني انا بني الديواني نيتو بالطب والطب دواني تما والتما نولي خليت خيال برنوسي في الرملة يا انا حراق وحياتي هملة يا انا براني يا انا براني يا انا براني وهي الدنيا ما بين ادياني انا بني الديواني نيتو بالطوب وبتراب دواري نيتو بالطوب وبتراب دواري نيتو بالطوب Hola. Hola. Hola, ¿me pasás con un mayor? Y yo tengo 80 años, no sé qué más mayor querés. Ay, perdón, señora, disculpe. شوماش tu Vergara. غير انا وياك عمري يا بلامور صوبا da da de ya da de bentul jira Ahora nos vamos a ir al encuentro de una banda muy poco conocida de Colombia que se llama Lumbalú. El nombre Lumbalú en realidad es un ritual funerario de la cultura palenquera de San Basilio de Palenque. Es un lugar muy chiquitito, 4.200 personas en el municipio de Majatés, ahí en Colombia. Que bueno, en este ritual funerario intervienen danzas, cantos, músicas y actuaciones. Al parecer es una tradición africana, principalmente de Angola, que fue llevada a Colombia por los esclavos. Se ejecuta en comunidad durante las 9 noches siguientes cuando muere una persona, para honrar el alma del difunto. Según la tradición palenquera, después de morir, el fallecido regresa 2 veces al día a su casa durante los 9 días siguientes al fallecimiento, a las 6 de la mañana y a las 5 y media de la tarde. En ese momento se reúne la comunidad en la casa del fallecido para ofrecer el Lumbalú. Este ritual, ¿no?, funerario. Bueno, la banda surgió de pibes que estaban estudiando, ¿no? En realidad, de chicos de la universidad que estaban investigando. Che, nuestro ritual para que llueva ha surtido efecto. Acá Pablo estuvo danzando desnudo alrededor de la mesa. Bebimos copiosamente chicha y otras bebidas fuertes. Pablo trajo Singani. Y bueno, estuvimos brindando y parece que el ritual, porque llueve increíblemente, hacía falta muchísima agua, hay mucha gente sin agua, así que bendecida lluvia, mientras no nos corte la luz y nos deje fuera del aire, después está todo bien. La banda Lumbalú es una banda de chicos estudiantes de la universidad que quisieron ir a conocer, nació en Pereira en realidad, en Colombia, en el año 84, En realidad era un grupo de investigación que se dedicó a profundizar sobre los diferentes ritmos de los litorales del país, especialmente en el río Magdalena. Recorrieron esto y después de muchos años de investigación, de apropiación y proyección de los aires folclóricos, participaron en millares de eventos, los festivales nacionales de gaita, Festival del Baile Cantado, Festival de Tambor. Y en los últimos años se fueron a vivir a Barcelona y ahí los conoció nuestro amigo El Chaco. y bueno, ahí tocaron juntos, y bueno, tienen un par de discos grabados, que el más lindo es Me Voy con el Gusto, y de ese disco hermoso traje dos temas, el primero se llama Ya Me Voy, y el segundo se llama María Angola. Con ustedes, la banda poco conocida colombiana, Lumbalú, que se dedicó a investigar el folclore colombiano del río Magdalena. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años para construirse su primera muralla y otros 300 para tener un obispo. Que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en su historia. Y que aún en el siglo XVI, los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. María, guárdame esta vara, que me la hagan en septiembre, guárdala bien guardadita para la parranda en noviembre. María, coge la varita. María, coge la varita. María, coge la varita. La varita de María Angola. La varita de María Angola. Con la vara de María Angola, que tengo bien escondida, te voy a pegar una limpia, espero que llegues María, María, coge la varita. María, coge la varita. cuenta si el tigre se lo comió. María coge la varita. María coge la varita. Ay, María coge la varita. La varita es María Angola. Ay, la varita es María Angola. Qué alucinante lluvia que está cayendo, caen pero baldes y baldes de agua y uno piensa, ¿dónde poder juntar toda esta agua? Qué lindo que sería. Y Pablo me dice, y si no desmontamos se queda ahí en la tierra, si no se va todo al... andás a ver a dónde, se va para el bajo ahí, corre, corre y no para, así desmontamos todo, ¿no? Pero qué hermosa lluvia, qué bueno para las plantas, para la gente que no tiene agua, para este lugar que a veces está medio seco, ¿no? Bueno, de este mundo trivial y material nos salva la poesía. Tenemos una poeta de cabecera, es Graciela Emilia Juárez, que siempre nos trae alguna perlita que nos deja pensando. Ahora trajo a Whitman, nos trae siempre algo hermoso para escuchar. Los dejo con la poesía, Graciela Emilia Juárez. De Walt Whitman, fragmento de canto a mí mismo. Me gusta besar, abrazar y alcanzar el corazón de todos los hombres con mis brazos. Me gusta ver entre los árboles el juego de luces y de sombras cuando la brisa agita las ramas. Me gusta sentirme solo entre las multitudes de la ciudad, en las estepas y en los flancos de la colina. Me gusta sentirme fuerte y sano bajo la luna llena y levantarme cantando alegremente a saludar al sol. ¿Qué creías? ¿Que me conformaría con 1,000 hectáreas de tierra nada más? ¿Pensasteis que toda la tierra sería demasiado para mí? ¿Para qué habéis aprendido a leer si no sabéis ya interpretar mis poemas? Quédate hoy conmigo, vive conmigo un día y una noche, y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces cuánto hay de grande en la tierra y en el sol. Existen, además, millones de soles más allá, y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás más por los ojos de los muertos, ni te nutrirás por el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. Después de esta bella poesía de Walt Whitman, interpretada por Chela, por Graciela Emilia Juárez, vamos a hacer una especie de pequeña recorrida por los medios, por las cosas que salieron hoy. Hoy hubo sobredosis de noticias relacionadas al cuco. Salió el disco póstumo de Gabo Ferro. Se presenta mañana en Casona de Flores. Años antes de su muerte, Gabo Ferro grabó un disco donde visitaba el repertorio de las grandes cancionistas del tango, como Ada Falcón, Tita Merello, Tania, Azucena Maizani y Sofía Bozán. Es la respuesta que encontró al dilema sobre cómo reinventar su obra en una profundización del conflicto. el gran Gabo Ferro, profesor de historia, un tipo súper interesante que se desplomó y se murió de golpe. Un tipo que era un performer consumado, que adoraba el riesgo escénico y se permitía hacer frontera, quebrar la frontera, todo en un mismo gesto. Un tipo súper talentoso y muy necesario para nuestra cultura. Sale un disco póstumo, todo un acontecimiento. Lo presentan mañana en Morón 2453 a las 19 en la Casona de Flores. Loca se llama el disco póstumo de Gabo Ferro. Después hay otra también, se presenta el libro La Historia de Fuego Gris, Jorge Kasparian, Spinetta te actualiza el alma. Responsable de tres libros sobre Luis, uno de ellos realizado en páginas de tela, el autor indagó en la realización del lisérgico film de Pablo César. Yo me acuerdo cuando salió Fuego Gris y la música de Spinetta era increíble. Fuego Gris es dos cosas en una. Una película estrenada en el 94, extraña, onírica, experimental, ultra surrealista, tal vez la más del cine argentino, cuyo leitmotiv es contar en esa clave y a través de un personaje llamado Marmorita lo abrumador y angustiante que implica sobrevivir en las ciudades y sociedades de hoy. Y es también un disco de Luis Alberto Spinetta, que opera como banda de sonido con un tremendo peso específico propio, dado el autor y dado también el film, ¿no? Que carece de diálogos. Entonces las canciones de Luis, en este caso, tenían una importancia enorme en la película. Bueno, sale entonces el libro de Luis Alberto Spinetta, La Historia de Fuego Gris. Dos noticias. Y una que tiene que ver con cómo elegimos y qué es lo que elegimos, y como sociedad digo, ¿no? Que a veces por la rabia y la bronca de la ostentación y el choreo y la clase política argentina que deja muchísimo que desear, nos terminamos poniendo un balazo en la pata, porque un tiro en el pie nos pegamos. Ya no lo pegamos en el 2015 con el atorrante este que nos endeudó por 100 años y que ahora está de vuelta. Y fíjate lo que pasa hoy, por ejemplo. Es una consecuencia inmediata, ¿no?, de lo que estamos hablando y de lo que se viene en la Argentina. La Unión de Promociones hace lobby por la impunidad. Militares le piden a Javier Milei una solución definitiva para los represores presos. Se reunieron con un diputado electo por La Libertad Avanza y le hicieron llegar una carta dirigida a Milei donde le reclaman que se interese por la situación de los detenidos por crímenes de lesa humanidad. La Unión de Promociones es un grupo de militares que se opone a los avances de los juicios de lesa humanidad. Le hizo llegar al presidente electo, Javier Milei, un pedido para que les brinde una solución definitiva a sus camaradas, a quienes consideran injustamente detenidos. O sea, injustamente. Torturaron, violaron, saquearon, se quedaron con el patrimonio y se afanaron bebés y los criaron en familias sustitutas sin decirles jamás la verdad y están injustamente detenidos. Una de las consecuencias directas de las elecciones pasadas. Nos vamos a ir al encuentro de un músico que me encanta. Le gusta mucho al Nono, un amigo que tiene un programa muy lindo acá en la radio que ahora hace un tiempo que no está, que es La Isla de Gilligan. Y el músico se llama Axel Krieger. Es un multiinstrumentista, se hizo muy conocido en la época de La Portuaria. La Portuaria, una banda, pero muy buena de la Argentina. Yo me acuerdo cuando llegó la gira donde Manu Chao vino la primera vez acá a la Argentina. Era una gira que andaban en un barco tipo Greenpeace que se llamaba Cargo, no me acuerdo, tenía un número, Cargo 92, no me acuerdo cómo se llamaba. Y se llevaron a La Portuaria con ellos porque les encantó el sonido que tenían y la música que hacían y se lo llevaron de gira por Europa. La Portuaria, una banda increíble con un muy buen cantante que es Frenkel, pero atrás de él estaba este multiinstrumentista, compositor, tremendo músico que es Axel Krieger. Es un músico de jazz, súper multifacético, que toca flauta, piano, saxo, órgano, percusión, acordeón, silba y canta en todos sus discos. Sacó Échale Semilla, que es un discazo al principio, y bueno, ya tiene más cosas. Vamos a escuchar de Axel Krieger, Cucaracha. gustas a las muchachas, agigantando tu sombra. Ay, cucaracha, por una maldita bota, tu gótica geometría quedó totalmente rota. Bueno, y la mestiza de esta semana comienza a despedirse con Pablo Merola en los controles. Somos FM Las Chacras, los martes a la noche de 8 a 10 de la noche te acompañamos en vivo. Se repite el programa los jueves de 10 a 12 del mediodía y sale los sábados por Sierra 107.9, los sábados de 8 a 10 de la noche. Nos vamos a ir del programa 64 de la nueva era de Acuario de esta semana con un viaje musical hermosísimo del hijo de mi hermano, de Nico. El hijo se llama Francisco González Nicolini, mi sobrino, el Fran, que compuso este tema hermoso y le mete la voz. Él siempre estudió música, pero bueno, me sorprendió la voz, el nivel del tema, es hermosísimo. La ejecución y proceso creativo lo hizo con el hijo de Pablo, de mi otro hermano, que es Atitlán González Ortiz, Ati, mi sobrino Ati, y con Nahuel Ercolini, un flaco músico que es grosísimo y que los ayudó muchísimo para generar esta bellísima obra de arte. Se llama Quiero que recuerdes, Francisco González Nicolini, mi sobrino. Ven a bailar, vente ya, siente tus pies descalzos en la tierra. Mueve el cuerpo, muévete, no hay lógica alguna que representes. Puedo brincar, voy a saltar el ritmo que te hace estar vivo. Que va a aflorar infancia curtida en barro. hay que zarpar, entrarse al mar. Cuántas historias corren por tus venas, comen miedo, devoran todo. Es tanto el humo el que nos envuelve. Cuentan cuentos chinos, no hay claro.